Hola, buenas noches. Aquí estamos en un episodio más de El Chango León Podcast, número 270. Hemos llegado a una meta en la vida de cada podcast, ya tanto tiempo de podcastear, ¿verdad? Aquí estamos en el elenco. Aquí me acompañan la mesa todos los sábados, cada quincena. Empezamos con... con Search. Buenas noches. Buenas noches, Search. Search, el Search. Y hola, y luego Arán Gabriel, ¿cómo estás? Yo bien, porque no estoy sorteando manitas sí. Inquietas. Sí, vamos, estoy aquí podcasteando acá, evitando aquí fuego enemigo. Y luego aquí tenemos al lado de Adrián, a la señora Morales. No, Leslie. ¿Leslie qué? Leslie. ¿Apellido? Valenzuela. Sergio, ¿qué pues? ¿Ves? Se puso Valenzuela guión Morales, ya muy New Age. Y es que hay gente que inventa apellidos nuevos cuando se casa, ¿eh? Eso ya es más como hipster, más New Age todavía. No, pues si ya lo están haciendo es que ya no son hipsters. No, pues sí. Es un matrimonio moderno. Y luego aquí a mi derecha está la interventora de gobernación. La señora. Ceci Vázquez. El interventorcito que no se deja. Deja quieto. Pues. No, es que parece que el interventorcito no aprueba coopera. No aprueba este podcast. No coopera. ¿Qué chingados están hablando, bola de güeyes? Váyanse a dormir, hay que trabajar. Ay, niño tan mal hablado. Bueno, estamos aquí, en este caso, en una ventosa noche de noviembre. Ah, sí, típicas de Juárez. Típicas de Juárez, exactamente. Con mucho viento, frío y otros menesteres. Andale, al menos no hubo tierra esta vez. Por lo menos. Eso fue ganancia. ¿Y pues qué hiciste en la qué hicieron en la semana? En la quincena, más bien, ¿qué hay de nuevo? Aparte de rascarnos la cabeza, pues, no sé. Pues, pues, trabajar nomás y leer cómics cuando se podía. ¡Qué novedad! Sí, pero, ¿qué más les puedo decir? ¿No escalaste una montaña, hiciste acá Tokyo Drifting en la calle? No, como son las calles de aquí de Ciudad Juárez, no se presta para el drifting. Es bache drifting, tienes que ir hacia Mario y luego bache. ¡Ay, ay! ¡Un barranco! De hecho, ayer andaba chocando y estaba casi chocando ayer. Ajá. Con una montaña de arena. Ah, hijo. Dejó el municipio ahí en una calle. Di vuelta intrépidamente para evitar el tráfico. Y ya cuando vuelta de una montaña gigante de arena. Estaba esperando. Como de 2 metros y medio. Ay, y bueno. Es que si le choco, se me quita la arena encima. Lo hubieras hecho como los dioses de Hazard, acelera y... ¡Hija! Sí, no, hombre. Oye, pero también tuviste un problemilla el fin de semana pasado, ¿no? Sí, fíjate, desperté y a mí iba a ir al trabajo. Ajá, era domingo. Era domingo en la mañana y alguien se estampó con mi carro y se dio la fuga en la madrugada. Bueno, se fugó porque nadie lo vio, ¿verdad? Y sí, pues ahí me dejó con la llanta. La ofensa, pues el choque, pues ni modo, ¿no? Pues ya ni. La ofensa fue que me reventó la llanta. Y me dejó sin transporte, o sea, no pude mover el carro hasta como las 3 de la tarde. ¿Y en la noche no escucharon el golpe? ¿No? ¿Nada? Que era como ninja, ese vato era ninja. Como que hizo un nimpo y dijo, ¡ay, güey! Y se fugó. Y nada, luego dejó un tronco, como una hojita saliendo. Nada, se paró sin buena onda. Yo hasta le ayudó a esponjar la llanta. Es muy comprensible, ¿no? Pinche. Oiga, señor, se chocó, oiga, déjale. Si ni un guatón fue a cortarme la luz y le ayudó a la luz a cortar ahí. Casi le puse ahí escaloncitos para que se subiera en el medidor. El Remy es un pastor alemán full size, bien grandote, pero es bien amigable. Es full size el vato, pero el cerebro está como que... Es mitad pastor alemán, mitad de este grandanés, un tipo Scooby-Doo. Tiene el cerebro de un pájaro, neta. Oye, y luego Mike vive en uno de esos fraccionamientos que aquí en Ciudad Juárez tienen guardia de seguridad... Y reja. Y no fue el guardia de la noche. Y esa noche no estaba el pinche guardia. Fíjate, nada de que te compró del guardia, A lo mejor el guardia me chocó. Y a 2 metros de la caseta donde está el guardia, o sea. Ahorita que no está el guardia, voy a chocar al Mike. Nada de que fue el guardia andaba borracho y se estampó y se fue. No se acuerda. Y dejaron una pista, ¿verdad? Sí, me dejaron una mica ahí tirada y medio vidrio ahí del foco. Triste de que ya investigando. Recuerdo ya está entre un Taurus y un Focus. Ford, es un carro Ford, no, huevo. Es un Ford. Es un Ford y ya estoy viendo que es un Focus. Pero el problema es de que ¿cuál Focus? No hay ningún Focus en la colonia. Y no hubo, no recuerdas si hubo alguna fiesta el sábado en la noche esa vez. Me dices, dice que había música, pero... Pero para saber. Para saber. Un arco corrido y... Sí, para saber. Y luego ahí por ahí al final de la calle como en Info, viste, y si me meto ahí me navajean. No regreso. Sí, como que nosotros vivimos alrededor de puro viejito. Y al final están los que son más jóvenes y entran amigos. Lo más seguro es que fue algún compañero o algún amigo del vecino. Solo bien afiestado y dijo, sí puedo manejar como chicos que no sí puedo. Borracho es cuando mejor manejo. ¿No se acuerdan que hace algunos años se estrelló también un día que estaba lloviendo que veníamos precisamente entrando a la casa el podcast? No estábamos, No era vez que se estaba que se quedaron las llaves dentro del carro. Las llaves y todos están intentando abrirte. Estábamos con una barra. Con una barra de metal. Ahí están todos concentrados cuando de repente escuchan un chingadazo ahí al fondo de la esquina. ¿Cómo no? Así que la persona, y me acuerdo muy bien porque todos estábamos así como que frustrados con el carro, ¿no? Ajá. Y luego se para alguien en el alto y de repente nada más como que patina el carro para dar una vuelta acá. Ajá. Espectacular. Y se estampa con el carro de la esquina y luego nada más como que choca. Se queda así como que ensamblado. Ajá. Trabado. Y luego como que, como un minuto, la reversa, y ¡fum! Parte de la sí, se fue y frega, pasó enfrente al otro, todo como pendejo, no viendo cómo y se fue. Así, nomás viendo cómo arrastraba la... sacando chispas y se fue. Subió la calle, por donde sube, ya que está en subidita para el puente y... Para el viaducto. Luego se fue a buscar. Es muy rápido y nada, tardío, muy, muy intrépido, él dijo, como que ya se la sabe, no sé por qué, conoce muy bien su barrio, en chinga tomó las placas, las anotó y llamó a la policía. Bueno, no, es que la vecina a la que le chocaron el coche esa vez, resulta que ella trabaja trabajaba en tránsito de la ciudad, pero tiene toda la vida trabajando, trabajaba, ¿no? Ahí. Y al otro día ya no estaban los vecinos esa noche. Y al otro día les dimos una descripción del carro y se pusieron a buscar el auto en los alrededores de aquí del barrio. Y en una de las lomas encontraron el carro, porque dejaron aquí también un pedazo de calavera, de mica, de los foquitos. Pero para dónde le quedaba. Sí, era el mismo color y todo, y chocado. La clásica técnica de la cenicienta. Vamos a buscarlo. Si le queda la mica es de él. Pero ya le habían quitado la batería. A ese carro, le habían sacado la batería y le habían sacado los papeles de la guantera, lo habían dejado abierto. Y los vecinos decían que ese carro había aparecido ahí misteriosamente en la noche, pero era obvio que eran ellos, eran unos vagos, unos cholos ahí vagos, ¿no? Sin vergüenzas. Y sí, señor, no, pues que sí, pues que aquí lo dejaron y que pues quién sabe qué andan haciendo con esos carros, oiga. Pues, como pero, no es suyo, pues no lo vamos a llevar al corralón. Entonces, esta mujer, como trabaja en tránsito, mandó traer una grúa y se llevaron el carro. Y esos cuates se quedaron sin coche. Era obvio que era de ellos, pero se andaban haciendo tontos. Y algunos años antes, estaba un carro aquí estacionado a unos 20 metros más para allá. Y llegó un cabrón en una bronco, en una trocota con un tumbaburros. Y le pegó por atrás al carro, venía borracho. Le pegó por atrás con tanta fuerza que no le pasó nada atrás, pero la parte frontal del carro explotó. Así. En este barrio todo explota. Estaba la gente afuera del barrio, así, ahí platicando y caminando, y ni siquiera lo vimos llegar. Venía madre, no se escuchó nada, ni frenó ni nada. Simplemente se estrelló con ese carro. El vecino estaba de vacaciones. Era nuevo aquí en el barrio, nadie lo conocía. O sea, de esos cuates que nomás ves entrar y salir. Nadie, no le hablaba a nadie. Y se había ido. Y pues le pega el carro por atrás, pero la parte que se afecta es la de enfrente. ¿Y luego? Uno de los vecinos, el cuate, cuando golpea el carro, se le mata su vehículo, su troca. Entonces lo está tratando de echar a andar. Y uno de los vecinos llega y le pega en la puerta para que abra. Así, ábrele, cabrón, pues sal, bájate y la chingada. Pues con tanta suerte de este cabrón que lo echa a andar la troca y se va. Y se peló. ¿Y nadie supo que era nunca? Nadie supo, nadie tomó placas ni nada. Pero ya algunos días después regresó el vecino, pues pobre, regresó y encontró su carro hecho trizas. estaba estacionado ahí, que se había ido de vacaciones. Qué mala onda. Para llorar. Y unos años, un par de años después, no antes o después, ya no me acuerdo. Eso en los años cuando, 30. Cuando la vecina andaba de novia, que era una adolescente, llegó el novio por ella y llegó un cabrón y lo choca. ¿No era pelirrojo el cabrón? No era un niño pelirrojo cabrón. Lo chocó y luego lo chocó de frente así. ¡Ay, cañón! Entonces se echa hacia atrás el cuate. El muchacho ya se había bajado del auto para recoger a mi vecina. Pero este cuate le golpea, se echa hacia atrás y se escapa. Entonces se empieza a escapar y el muchacho se sube a su carro, lo echa a andar, arranca y lo empieza a perseguir. Y lo va alcanzando cuando la cajuela del motor se le para así, ¡toing!, impidiéndole la visión. No podía ver hacia enfrente. Se le paró así con tan mala suerte, en lo que se bajó a bajarla, pues ya el cuate se peló ya jamás. Gente, ¿por cómo se fugan? O sea, se fugaron. Ojalá que se les caiga el... ¿Por qué será que los que provocan el choque nunca les falla el carro? Siempre se fugan, siempre. Fíjate qué suerte todos. Siempre se pelan. Y te apuesto que el carro no tiene placas. O sea, no los decapita la bolsa de aire ni nada así trágico como otra gente que... Inocente. Ajá, que va haciendo... Jugaba, era ayudaba en las colectas de juguetes navideños y... Sí, los maleantes siempre no más ahí. Se va corriendo. Hay perros gatitos en la calle y todo. Y lo chocan y queda parapléjico, ¿no? Pero el otro cabrón que anda tomando y anda a madres, no le pasa nada. Fíjate. Por el caso que lo vuelven a hacer. Dicen que como andan pedos, andan todos sueltitos, todos con el chingazo. No lo sienten porque andan sueltitos. Si estoy pedo y hago tonterías, no cuenta. Todo se le perdona. Pues he decidido volverme... Seguir la tradición rusa de ponerle una cámara al carro. Una cámara. Así de que hay un meteorito, ya tengo evidencia. Me chingaste. Sí, ya. Ándale. Ya hacer yo videos de fails juarenses, de gente pendeja en la calle. Uy, aquí con un canal de YouTube. Acabo aquí no hay. Y hombre, ¿no? Que voy a hacer una lana. Y si captas fantasma, ¿no? ¿Le puedes vender el video? No, al Bane. ¿Lo vio? En alta definición. En HD. Sí, aquí en Canal 5 puede ver a Tintán en 1080p. Hola, Oliver Ganillo. Me contó Oliver que Canal 5 transmite en 1080p. No, que aquí transmite en 1080p. Películas de Alfonso Sayas de los 70. Noti 5. O sea, no mames. Tienen una máquina que las hace upscale. De upscale. De 240 a 480, yo creo, porque las películas son viejísimas. Casi cuando lo ponen dice Video Max. Hagan eso en la tele, órale. Sí, no manches. Pues esas son nuestras. Sí, pues ya está muy triste. Y hizo tanto coraje que me dio un dolor en la espalda muy feo toda la semana. Y por me el duele, coraje. Y me duele mucho el hombro. Sí, como que fue una reacción cabrón, estás como yo. Psico. Le dieron a tu carro, pero tú lo sentiste en ya, tu persona. Sí, me duele por el coraje. Sí, como que, de hecho, ganas de ir a buscar. O sea, pero es que no. No tenía cómo moverme si no hubiera ido a buscar al güey, o sea, a toda la ciudad, porque no tenía llanta. En cuanto lo encontrabas, ¿qué vas a hacer? Lo chocas. Lo digo, o sea, sí, dile a tu hermana que venga con tu carro, el carro de ese así, pues para que me lleve al paso, ¿no? Le digo, no, están en el paso. Ah, bueno, y me quedé sin carro, o sea, no pude ir al trabajo para colmo. Así que me afectó mi economía. Que ni fu ni fa, no podías moverte ni para una cosa ni para la otra. Ni para la otra. Tuve que ir a un amigo ayudarme a quitar la llanta y el rin y a reparar. Hasta las 4 acabé. Sí. Y en enojado, acabado y... ¿Recuerdas cuando hicimos el primer changoleón? Que yo venía en mi auto y un borracho me pegó por atrás en el auto. Pero ese sí lo recluí ahí en tránsito. Que estaba pedo el cabrón. Y luego... ¿Cómo son los cabrones de tránsito? El cuate traía un niño como de unos 11 años. Y oiga, pues es que el niño no se puede quedar aquí. Le digo, pues es que no es mi familiar, o sea que... No, pues es que ahí tienen que ir a avisar a la casa de que vengan a recoger al niño. Pues fíjate, yo que era el afectado, me dieron la dirección para ir a buscar la casa del hombre. ¿Y dónde estaba? Vivía por la zona, no muy... Algo lejos de aquí, pero en la zona. Y mandé a mi hermano a que les avisara. Le dije, ¿sabes qué? Ve y diles que el hombre este está en el bote y que tiene que ir a recoger al muchacho. Y luego ya fue el hermano del hombre que me chocó. Y oiga, pues es que así maneja aquí todo el mundo. O sea, es lo más normal que uno maneje tomado. O sea, quería que le perdonara el madrazo que le puso a mi carro. porque es lo que todo mundo hace. Justificando ahí. Y... digo, no, no, es que está prohibido. Fíjate, en mi tierra habrían dicho, ¿sabes qué, mijo? Ando bien pedo, maneja tú. No, lo que hubiera matado a alguien, a ver si dice lo mismo. Todo el mundo maneja igual. Y fíjate que es surrealista. El cabrón que me chocó se dedicaba precisamente a reparar choques. ¿Era carrocero? El carrocero. El mismo carrocero que me chocó me terminó arreglando mi vehículo. ¿Pues te lo dejó bien o no? Sí, pues nomás el golpe, fue un golpe en un lado. ¿Pues te lo dejó bien o no? Sí. Todavía lo tiene el golpe. No, así de surrealista la cosa. Bueno, al menos era carrocero, de perdido. Todavía recuerdo los gritos de mi tocayo desesperado gritando: ¡mi computadora! Porque iba en la cajuela de la computadora. Sí. Era un iMac. Un iMac. El tocayo. No pasó nada. Lo que pasa es que estamos terminando el changoleón. No, pero dale como la voz. El primer cómic de changoleón, entonces mi tocayo se trajo su computadora acá a casa de Sergio para terminar el jale. Haz la voz, no haz la voz. ¡Ay, mi computadora! ¡Ay, mi computadora! La voz se sigue de Dorado. Una haciendo coraje por el carro, otra haciendo coraje preocupado por su computador. Que goteaba aceite, ¿te acuerdas? ¿Nunca que te contó? Qué extraño, güey. Ay, güey. Que la IMAX del Drabe goteaba aceite. Goteaba aceite, una sustancia extraña, no sé. Goteaba un líquido. Yo no sabía que eso podía hacer. Como mercurioso. Era una resistencia o algo así, ¿no? Ay, cabrón, qué peligroso. No sé, pero se miraba muy tóxico. Sí, se llama medio. Esas son las anécdotas de choques de carros. Sí. Ahí si tienen ustedes alguna que nos quieran platicar, pues ya. Bueno, pero aparte de que me choquen, ¿verdad? Me puse a jugar ya, pues como no fui al trabajo, ¿verdad? Pues dije, pues hay que aprovechar ya. De que de las 4 a las 7, que era mi red de trabajo normal. Ajá. Bueno, me voy a poner a jugar Grand Theft Auto. Y la avancé bastante, ¿verdad? Grand Theft Auto 5. Sí, que el 5. Casi lo acabé. Ahí sí, André. Y me agarré chocando. A lo güey, sí. Toma la cara. ¿Qué estás haciendo? Toma, cabrón. Estaba buscando un Tauro dentro del mundo. Es que de hicimos una pareja de. El Temo. Un Focus Gran, sin Focus. Gran Theft Temo se llamó. No, pero estaba muy buena la historia. Fíjate que lo que me gusta del juego es que. Era un review de Gran Theft Auto. Todavía. No, bueno, la trama es un poquito más relax que el 4. El 4 era un poquito más pesado. Oscuro. Más así, tipo así, en el tipo película, de ajá, padrinesca, así como que la mafia no lo quiere dejar ir la mala vida, ¿verdad? El 5 es un poquito más película de acción hollywoodense, pero es un poquito más relajada la historia, no tiene tanta vida y muerte como las anteriores. Pero lo que me gusta es que todavía la capacidad de sorprenderse de uno de que vas manejando y llegas a la carretera, al freeway, y ves toda la ciudad enfrente de ti. Y dices, o sea, el juego te lo presenta de tal manera que te van introduciendo así cosas así que te quedas con la boca abierta. O sea, yo me quedé, esto es increíble que esto puedan hacer estas máquinas en el momento ahorita. Y ya viene un mes, ya ahorita, ayer, ¿verdad? Las nuevas máquinas ya vienen a la siguiente generación. Y otra vez volverán a empezar. Estás jugando una película ya. Casi, casi. No estaba tan detallado en texturas, pero sí tenía muchos detalles en la arquitectura, en todos los diseños de las casas y todo. Raya en lo obsesivo compulsivo el diseño de ese juego. Oye, se mete el sol y sale. Se mete el sol, sale, y llueve. Sí, cambia la luz. Y sí, llueve. Muy hiperrealista ya. Sí, las persecuciones estaban chidas. ¿Tienes persecuciones? Es que, pues estás tú jugando con los personajes, pero por ejemplo va Mickey manejando por la calle tranquilo y en eso tú ves una persecución del policía, de un policía atrás de otra persona. Y luego si lo sigues, ves que en cierto punto se paran, se empiezan a agarrar a balazos y todo, llegan policías, todos. O sea, me gusta porque puedes ver tú otras cosas también, lo que pasa en el mundo. Oh, y ahora son tres personajes los que puedes manejar al mismo tiempo. Bueno, pues sí, al mismo tiempo, no al mismo tiempo, sino paralelamente. Intercaladamente. Distorsiona la historia porque de repente cada vez una misión. El juego se basa en misiones individuales. Y si juntas los personajes para hacer como golpes al banco, una joyería, así cosas así, ¿no? Se acaba el golpe y cada uno se va por su camino. Y si cambias de personaje rápidamente, vas viendo que la trayectoria que viajaron es lo que más o menos hubieran viajado si tú los hubieras controlado en carro. Y van platicando cosas del golpe. O sea, van platicando así como tú y otro compañero del golpe. Y luego te brincas con Adrián Gabriel y estás platicando con otra persona del golpe, pero en otra parte de la ciudad. Y todo así como que van. O sea, sus vidas siguen. Ajá, ándale, exactamente. Órale. Y puedes seguirlos o puedes no seguirlos. O puedes irte con solo personaje. Oye, y luego la clásica que todos los juegos de Grand Theft Auto tienen un chorro de estaciones de radio y todas son diferentes unas de otras, tienen temas. Exacto. Tienes ahí la cadenita, sale ahí. La de Carmen, se sí. Llama la cadenita. ¿Cómo se llama la estación? ¿Qué se llama? Los Santos FM, algo así. Pues está el radio, empieza la cadenita. Y luego, Los Santos FM. Y luego, así, comerciales acá, mixes del radio. Latino en Estados Unidos. Oye, es que yo me acuerdo, por ejemplo, en el Grand Theft Auto había, en el 4 había hasta talk shows donde estaban platicando y ibas manejando y ibas escuchando un talk show. Había talk shows y luego estaba la estación rusa. ¿Te acuerdas? Que hay una música rusa. Sí. Sí, una estación rusa en 4. Y en el 5 estaba la estación mexicana. No latina, mexicana, era puro. Y luego salía Los Tigres del Norte. Luego también salía el Don Cheto. ¿Pero qué te tatuaste? El DJ, Don Cheto es el DJ de la estación. ¿Tampoco? ¿Y en la vida real sí lo contrataron para que? Sí, en la voz de Don Cheto, sí. Wow. ¿Y no que su el tatuado? Ganga, su ganga está. ¿Por qué te tatuaste? No, la de Punumos. ¿Por qué te pintaste? Punumos, esa. Mientras tú con otro disfrutabas. Y luego estaba la estación. Lo de TV. ¿Tiene canales de televisión? De televisión. Sí. Está está los Republican Space Rangers. Ay, chingados. Que son como Marines del espacio por republicanos. Sí. Entonces, no tanto. Bueno, sí, de mayo, mientras sales va el carcelero, va a abrir las rejas. Es de que, o sea, lo que te digo es que me sorprende todavía el nivel de detalle o el nivel de. ¿Y todo eso cabe en un Blu-ray? No, era un DVD que instalas. Bueno, el Play 4 es un Blu-ray. Pero, o sea, la manera es la. Ah, ok, Toño. Ah, yo no sé quién es. Perdón, el mic se cae. Editar 3, 2, 1, edit. Exactamente. Ah, mira, aquí está llegando el señor. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Les habla la Rochaca. Acabamos de llegar tarde, pero sin sueño, señores. Oye, Toño, ¿tenías tanta barba ayer? No te recuerdo con tanta barba ayer. Es postiza, ¿no? Sí, a ver. Son efectos especiales. Es que ayer lo vimos, ¿por qué tiene tanta barba? ¿O sí? Ay, es sí. Que es muy varonil, Toño. Toño se va a rasurar un día y ya. No, yo me tengo que dejar la barba un mes para que se me note que. No, hombre, yo lo daño todo el año. Todo el año y no me rasuro nada. Bueno, platicaba en este caso de lo de Grand Theft Auto, lo que se sienta Toño. Ajá. Mira, el juego que más me había gustado de ese tipo era Red Dead Redemption, también de Rockstar Games. Ok. Por la historia. ¿Eres fanático de esa compañía por lo que veo? Red Dead, no, es que pues es por una razón. Es por una razón. Red Dead Redemption es una historia excelente, sí, de vaqueros. Ah, de pero no es Grand Theft Auto en el oeste, sino es una historia de una persona con alta moral, pero con un camino un poquito desviado. Mm-hmm. Como un forajido, ¿verdad? Un ex forajido. Ok, como un ¿cómo se dice? Antihéroe. Sí, lo que te explicaré es que los escritores de las historias de Rockstar Games, como que hacen todo un arco que tomaría 5 o 6 películas en un solo juego. Ajá, en un solo juego, una historia de un personaje o desarrollan el personaje muy bien durante el juego. Órale. Hay juegos que tienen un buen fin en un inicio y acaban muy débil, o se acaban así de la mitad. Eso es. ¿Cómo sería americana? Es un arco completo que ves la historia del personaje, su origen, su pasado, cómo cambia en la historia y cómo termina su historia, ¿verdad? En este caso, el final del 5 lo dejan muy abierto, como que los personajes les gustaron mucho y como que va a haber expansiones o porque lo dejaron muy abierto. Es típico para un atestado que se mueran personajes o se muera el protagonista o algo así. Sí. En este caso dejaron todos así como que, bueno, ya acabamos, bueno, ok, bye bye. Y se van. Nos vemos el próximo juego. Pero si has ido a California, está igualito el mendigo. Híjole. Está ahí en un estudio de cine. Puedes ir a los masajes, a la playa. Al table. A cortarte el pelo, a tatuarte, destatuarte. O sea. ¿Puedes visitar una tienda de cómics de casualidad? Sí, básicamente ves esa, le compré ropa, ves ese juego y se nota porque se tardaron 5 años en hacerlo. 5 años de trabajo, 100 millones de dólares en producción, pero se nota la lana. Y la neta, pues sí me da mucho gusto ver el futuro de los videojuegos en esa. Pero aspecto. Ya es el presente, ya no es el futuro. Bueno, tomando en cuenta que apenas ayer salió a la venta el PlayStation 4, uh-huh, y dentro de menos de una semana sale el Xbox One. Xbox a la venta. ¿Cómo está eso? ¿Por qué dos consolas en una semana casi? Oh, una semana suerte, diferente. Suerte que hace una semana no era el mismo día, ¿eh? Money. Hasta eso no la atinaron. Mucha gente pensaba que era el mismo día, pero como que hubo comunicación entre los dos. Dijeron, tú primero y luego yo. Sí, imagínate. Oye, ¿cómo está eso que puedes conectar, según esto puedes conectar un PlayStation 4 y un Xbox One, uno con el otro? Es que el Xbox One tiene una función en la que te permite conectar tu aparato de cable, de televisión de paga, al Xbox One, y eso como integra el Xbox con el cable. Por ejemplo, puedes estar viendo, jugando Halo 5 o algo así, ¿verdad? Leo, ¡hey, Sesh! Ya empezó American Idol o La Voz Niños o El Sabadazo. Ah, ok. Xbox, Canal 2, Sabadazo. Blink, blink. Y te quita el juego y se pone en Sabadazo. Es un ejemplo naco, ¿verdad? Claro. Este, la integración que quieren hacer con el Xbox One. O sea, por mando de voz, ¿no? Ah, mando de voz o el hecho de que puedes hacer la pantalla chiquita o estar bien puedes estar jugando y viendo la tele al mismo tiempo. Ah, o jugando viendo la tele y hablando con alguien más por Skype. O sea, son conceptos. ¿Quién necesita tanta interacción? Los americanos, ah, Gabriel. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no puedes una sola cosa bien, quieren hacer un chingo. Los americanos, pues es Microsoft, claro. Hace de todo. No mames, o sea, no mames. Esa es la diferencia entre Microsoft y Sony o cualquier otra compañía del mundo. Microsoft hace todo bien. No, sí lo hace bien, sí lo hace bien. Discúlpame, Windows 8. No, Windows 7. ¿Para qué me voy al 8? El 7 está perfecto. Ok. Bueno, hace todo bien. No es excelente porque pues, no se puede. Porque, bueno, porque te explico, te no explico en otra cosa. No en otro podcast te explico por qué. Okay. En este caso, Sony se va a enfocar más en puro videojuego y Blu-ray. Videojuego y Blu-ray. Sí, como que ahora cambiaron lugares. Antes en el Play 3 era Sony que quería hacer de todo. Ya que veo que le quedó la camisa. Le dieron la vuelta a la. No, mejor puro videojuego. Sí, y películas. Aquí nos metemos a cambiar. Netflix, ok. Y el Xbox, ahora quiero que hables, quiero que veas la tele, quiero que veas. Ándale, quiero Skype, quiero. Ándale, como que quieres reemplazar toda tu vida en una máquina, pues se llama el Xbox One. Oye, a mí me tocó ir el viernes a la tienda que se llama Best Buy. Jueves. El jueves, perdón, sí. A mí también. Sí, pero lo curioso es que yo llegué una hora antes que tú, cuando me fui, tú llegaste. Sí. Cuando yo llegué había una fila, digamos, de unos 25 chavos, bueno, 25 hombres. Nada, eran bros. Eran bros. Eran puro gringo. Eran puros bros. Estaban esperando ya sentados en línea para que diera la medianoche del viernes para que les dieran su PlayStation 4. Pero no, yo me fui y luego cuando tú regresaste ya había una fila enorme, ¿no? Ya estaba la fila muy grande, sí. ¿Sabes a qué me recuerda esa gente? A mí de los toporochitos que están a las 6 de la mañana esperando que abran el expendio de cerveza, igualito. El PlayStation es un vicio. Pues es que es un rango de edad, está aceptable ponerte ya medianoche. Pero ya así como que. A mi edad como que ya me da flojera realmente hacer eso. A mí también ya me da flojera. O sea, ya no se desvelan para comprarse una consola como antes. No, okay. La única vez que nos hemos desvelado juntos fue cuando salió el Wii, el primer Wii a la venta. ¿Y eso por lo que fue un impulso? ¿Y valió la pena? Sí. Es que estábamos grabando podcast, sí. Y luego, pues vámonos y nos volamos y nos fuimos. No, ahora ni si valió la pena porque después de ese día no volví a ver un Wii en una tienda por año y medio. Porque sí, así, casos estaban. No, pues sí me tocó ver los videos que subieron ustedes. La gente se abalanzaba así, como, no sé, como leones sobre una cebra. Hay dos Wii en el Walmart. Se veía la montaña así de Wii en dos segundos. Sí, volaban acá. No, lo más que no eran montañas, eran como dos o tres. Ándale. Para toda la ciudad y ya. Sí, para todo el paso. Sí, ¿en serio? ¿Y ahorita dónde está tu Wii? Ah, eso de mi hermana. Pues que ya tengo el Wii U. O sea papel es lo que sostiene la puerta del cuarto. Sí. Pasó a ser una pata. Sí, mira, lo que lo tuve año y medio, el Wii, y luego me compré el Xbox 360. Y luego ya como que me cambié el 360. ¿Cuántas pantallas se chingaron esos controles de Wii? No, ni una. ¿Ni una? No. Pues no había plasmas. Eran telas normales. Sí. Bueno, no, pues no aguantaban de todo. Pantalla de plasma, ¿no? Oye, pensé que iba a hacer la pregunta que se hacía uno con el Atari 2600 que te chingaba las televisiones. Ah, el mito, ¿te acuerdas? Tú no se chingaba televisiones, lo que se chingaba las televisiones o el del Wii era el control que salía volando. Que salía volando. Estampado. No, pero cuando era niño estaba el mito que te echabas a perder la tele. Por eso cuando éramos niños te ponían una tele chiquita. Chafita para que jugaras tu parte. No, es que no era mito. Aquí en esta casa que hubo Atari 2600, nos echamos la tele de la sala y luego nos echamos una tele en blanco y negro que nos ponían. Sí. Lo que sucedía es que empezaba la imagen, así era como empezaba con el Atari 2600. La imagen se empezaba a hacer grande. Entonces estabas jugando y de repente tenías el monito que estaba chiquito, estaba grandote, ya no podías ver lo demás. Y le tenías que mover a los controles de brillantes. Y te la hacía chiquita o grandota la pantalla. Ok, luego después se chingaba el sonido y se oscurecía también la pantalla. Entonces tenías que estarle moviendo al contraste. O sea, tenías que usar esos controles para ajustar la pantalla. Y después se chingaba el sonido y luego después ya no servía la televisión. Wow. Pero eran televisiones de bulbos desde blanco y negro. Sí, y me imagino que ha de haber habido una corriente, algún voltaje muy pequeño cuando conectabas el adaptador trasero a la antena de la televisión, que iba chingando al... Pero nosotros aquí en la casa teníamos una televisión a blanco y negro que se regeneraba. Lo único que tenías que hacer era dejarla conectada. Tenía patillas. Aquí era Wolverine. Pues era la... ¿Eh? Hubo dos teles así. ¿Dos regeneradoras? Dos regeneradoras, pero eran de blanco y negro de bulbos. O sea, ahí estaba yo creo, la tecnología, ¿no? Pero de bulbos. Lo que hacías es que la dejabas conectada, no la prendías, pero la dejabas conectada. Ya ves que los bulbos prendían cuando estaba conectada a la televisión. Se calentaban. Aunque estuviera apagada, había voltaje corriendo por el... ¿Oh? Y la dejabas así un par de meses, tenía que pasar un par de meses, pero se iban recuperando las facultades. Cuando aquí en esta barrita estaba sentada la televisión a blanco y negro y no tenía sonido, pero llegó al punto que ya la podíamos ver. Sin sonido, entonces mi abuela prendía la tele. Y cenábamos viendo la tele sin sonido. Y un día estábamos cenando y de repente nomás empezó el sonido. Regresó el sonido. Así. Fíjate qué padre tecnología de antes, que era esotérica, así como que... La segunda televisión que se regeneraba, ya teníamos televisión a color. Y así que esa, cuando se chingó, la pusimos allá en un cuarto que tenemos en el otro patio, que era donde teníamos los tiliches. Pero la dejamos conectada. Entonces, después de 2 meses ya estaba funcionando. Mira, no, y yo quisiera que algún ingeniero, alguien me explique qué era lo que sucedía con ese. Magia. Era la después, magia de un niño pidiendo que viera tele. Por eso la gente se preocupaba de sus televisiones con los aparatos. Era el hada de las teles, venía a tu casa, Serge. Y ándale, sí, llegaba de noche. Oye, siento que mi tele funciona. Y llega el hada de las teles a talacharle en la noche. Sí. Ay, desarmador y pinzas y la mar. Y cigarro, porque... Fíjate que... Porque toda la gente que reparaba teles tenía un cigarrote en la boca. El cigarro en la boca. Y con el desarmador. ¿Sabes qué? El espejo enfrente de la pantalla. Porque abrían por atrás la tele, el cajonzote. Y lo ponían el espejo enfrente, un espejo enfrente. Para poder ver la pantalla. Sí. Les voy a platicar una anécdota sobre televisiones de bulbos. Para que me cotorren después, cabrón. Historias de radiotécnicos que ya no existen. Presenta Antonio Ramos. Cuando estaba chavito, en la familia, el que tenía lana para comprarse una tele a colores era mi abuelo. En la casa, o sea, con mi casa paterna, teníamos una televisión marca RCA. Lo cotorro del asunto, güey. Yo estaba en kinder, imagínate. ¿En los 40s? Te estoy hablando del 77, por ahí. Lo cotorro es que la tele que teníamos en la casa, que era chiquita, era una RCA, está desanivelada, güey. Y la pantalla, así el ciclo, subía, pasaba así. Sí. Y era algo muy normal para mí, hija. ¿Ves la tele así todo el día? Pues es que te dejan ahí con la tele, punto, ¿no? Yo así me entra Nicolico, el inspector Ardilla y la madre, Birdman. Pues ándale que mi abuelo compra una tele que a colores, cabrón. Llegó el gabinetotote. Y pues que la tele a colores, tele a colores. Y mi abuelo la iba a estrenar el domingo en la tarde para ver siempre en domingo. Wow. Entonces ahí estamos toda la familia esperando a mi abuelo que llegara de la chamba. Llega, güey. Y prende el televisor. A colores se veía la pantalla, güey. Y así como que... ¡Qué realismo! Es que yo en mi mente de niño de 4 o 5 años... Decía, pues sí se ve muy bonito, pero ha de estar descompuesta esa chingadera. Porque la pantalla no pasa no para arriba. Pero es que yo estaba acostumbrada a la tele de la casa que está desnivelada. Que en aquellos años era otro rollo. Me acuerdo, fíjate, en la mañana se levantaba la chaviza. Salía el Capitán Canguro en la mañana en los canales gringos. Ajá. Y luego los domingos, el Gordo Alberto, Tarzán. El Gordo Alberto. Hey, Fat Albert. Pues creo que ahí empezó Bill Cosby, ¿no? It's Fat Albert. O fue en los inicios. Uno de los personajes, bueno, todas las voces las hacía Bill Cosby, pero uno de los chavos se llama Bill y es él en versión joven. Ah, ok. Y según tengo entendido, ese Bill puede ver al otro Bill. O sea, al real. Ok. Y bueno, oye, hay que hablar de Faldo Albert un día de esos. Ya no hay caricaturas de la mañana. Ya está en cable todo. Sí, es otro. Y todos los días y todo el día, cabrón. Sí, ya, y toda la noche. Okay. Oye, hablando de teles viejitas, así. ¿Eh? Sí. No, eso, o sea, esa era la programación que veíamos. Y había programas, por ejemplo, a mí me gustaban mucho Los Pájaros Patinadores. La bronca es que los pasaban con Nicole. Eran unas botargotas y unos pajarotes. Era un pelícano y un águila y no sé qué. ¿No se llamaban como banana algo? Un rollo así. Algo así, ¿no? Un rollo así. Porque eran, los veías en español, porque aquí los pasaban en inglés, ¿no? No, es que los pasaban en español con Nicolico. Ah, ok. Yo los veía en español también, y lo curioso es que... bueno, a pesar que eran botargas live action, pasaban caricaturas en ese programa. Sí. Una de las caricaturas eran los tres chiflados, pero así como superhéroes, sí, y como robots acá, ¿no? Y el otro era Ruedas Mágicas. Los Harlem Globetrotters también. También. Tenían superpoderes. No, es que Scooby-Doo tenía su propia serie. Es que todos los de Hanna-Barbera. Todos eran de Hanna-Barbera. La serie de La Mole. La serie de La Mole. Vale, fíjate que con Nicolico, y bueno, hay que explicar qué era Nicolico. Nicolico era un programa de televisión en XJ Televisión Canal 5 aquí en Ciudad Juárez. Que era, Nicolico era un personaje, se vestía payaso y pasaba, eran las caricaturas que veíamos aquí en español en Ciudad Juárez en aquella época. La bronca con Nicolico es que era un repetidero de caricaturas. Tenían como 5 nomás. Y rara vez había material nuevo, ¿no? Oye, aparte de las caricaturas, cuando hablaba la gente de Nicolico. Sí. Hola, ¿quién habla, amiguito? Pinche Nicolico. ¡Ay, caricaturas! Fíjate que había un capítulo que a mí no lo he podido encontrar en YouTube. Ahí se los encargo. Un capítulo de una caricatura del Hombre Araña. Donde el cabrón de la historia lo convierte en una bola de nieve de dulce. Ah, cabrón. De un barquillo de nieve, güey. No. Esa a mí me gusta mucho. Y cuando a Supercan. Sí. Supercan. ¿Cómo se llama en inglés? Underdog. Underdog. Cuando Supercan, había uno donde Simón Dar Siniestro, que era el maloso, sí, lo agarraba, atrapaba a Supercan y luego tenía una máquina donde lo convertía en una estampilla. Sí, me acuerdo ese episodio. Ajá. Y pues era caricatura, pero era repetitivo, o sea, decían, vamos a caricaturas y vas a ver la. Ponía la misma. Yo me acuerdo que al principio, cuando éramos muy niñitos, sí tenía variedad, pero ya cuando crecimos, ya fue otro, pasaban como las mismas 5 pinches caricaturas, pasaban el mismo episodio de La Tonta Bruja una tonta y otra bruja. Y otra vez. Pareciera que fueran el único cassette que tenían ahí. La Tonta Bruja. Que Murciélago al Escalopini, es lo único que me acuerdo. Ya, fíjate que un día me eché unas de La Tonta Bruja y de Manotas en ahí del YouTube. Sí. Qué bonitas voces. Ah, sí. O sea, eran actorazos de la voz, chingones. Qué bárbaro. No, simplemente no se comparan los de ahora, los de hoy. ¿De dónde chingón se agarraba? Había dos cosas que yo razonaba, chavo, cuando veía las caricaturas. ¿De qué edificio se agarraba la telaraña del Hombre Araña? Si no había edificios en esa ciudad tan alto. No, me encantaba porque de repente se acababa la ciudad, entraba al bosque y se seguía. O iba en el desierto y dije, ay, chicas, está cargando de las nubes o un avión, ¿qué rollo? ¿Sabes qué? Me gustaban las caricaturas del Hombre Araña, pero siempre se me decía que estaba muy solo. ¿Sí? Siempre estaba yo como. O sea, no, pero además él. Ajá. Siempre andaba con los malos y todo. Hubo varias series al principio donde siempre estaba solo el Hombre Araña. Hasta que llegaron el Hombre Araña y sus asombrosos amigos. Iceman y Firestar. O sea, ahora sí ya tenía con quién platicar. Pero a mí me causaba molestia que estuviera solo. Digo, porque el Capitán América tenía Bucky. No sé, Superman tenía su sidekick, que es Ándale. Todos son su perro, exactamente. La Mujer Maravilla. Ah, no tenía nadie. No, chequense esas caricaturas viejitas y escuchen las voces. Pss, no hay. Ahora ya no hay. No hay, no, no, no hay de era eso. Era otra escuela antes. No hay talento ya de eso. Ya se acabaron. Esos eran actores de voz. Pues sí, eran de teatro. Todos eran de teatro, así que pues. Oye, hablando de tres viejitas, tu ex maquinita. Ya me está haciendo técnico en reparación de televisiones de tubo. ¿Eh? Ya estoy muy bien en el mueble al contraste y al vertical y todo así ya. Pues no tengo espejo, así que pongo a mi cuñado o a Shui. Hay que me diga, o sea, así, se me oscuro. Izquierda, arriba. Sí. No, bájale. Sí, me está diciendo, no, se me oscuro. Mira, se ven sombras, pero no se ve nada. Ándale. Esa época en que no había todo control remoto, güey. Y no faltaba, llegaba pues el papá de la familia a la casa. Y este. Yo tenía una de botones. Quería ver la tele, güey. Entonces, de repente, ¿no? Le hablaba al hijo y el hijo andaba jugando afuera, güey, las escondidas. ¿Para qué le cambiaron? ¡Fulanita! ¡La chingada! ¡Fulanito en otoño! ¡Cabrón, ven para acá! Ya viene el pobre Toño corriendo desde dos cuadras, desde allá hasta que llega por fin a ver la emergencia. ¡Cámbiale al 4! No se descomponían los botones. Ajá. Porque había gente que ponía la tele en la recámara, en los pies de la cámara, en algún mueble, y tenía la mendiga costumbre, güey, de con los pies subirle al volumen o apagarla o prenderla. Y luego después le tenías que poner unas pinzas perras para poder mover el botón. O gente que le metía al botón del volumen un broche para la ropa, güey, para que ajustara y pudiera hacer contacto. De hecho, yo hace como unos 10, no, no sé, como 13 años tenía una tele que tenía que usar con un palo. Para cambiarle los canales así. Para que vean, se den cuenta que la hueva ya existía antes de los controles remotos. Es que no salían los botones, tenía que estar así picándole. Exacto. Y luego pues ya cuando estaba todo oscuro tenía que atinarle así como 10 minutos para cambiarle. A mí me tocó ver a alguien que la apagaba de zapatazos y desde la cámara levantar el zapato y ¡pah! Y esos botones que tenías que sacarlo o meterlo para que se apagara o se prendiera. Sí. Fíjate. No, o sea, ¿qué técnicas con una tele de ahora y ya te quedas sin tele? Es que, o sea, ¿qué técnicas antes para no levantarse del asiento de la cama, güey? Y aguantaban de todas las máquinas, estaban hechos para resistir. Para aguantar fregadazos, le agarras a patadones, a zapatazos. Pero qué rollo, o sea, yo nunca entendí por qué el UHF llegaba hasta el número 83, güey. Sin hay ningún. No, antes era el 83. Ahora es hasta el 65, antes era hasta el 83 el UHF. Y pues aquí el canal más alto era el 44 cuando salió. Pues, pero te acuerdas que en la historia del canal 44 en Ciudad Juárez, aquí, cuando iniciaron, ellos mismos repartían las antenitas para UHF, que era un círculo. O sea, eran dos tornillitos, los abrías, los sacabas tantito, uh-huh, y metías ese círculo y se cerraba, yo creo, ahí el circuito algo. Y así era como obtenías la UHF. Y esa era otra porque UHF y VHF. Y esa era otra porque la otra era, se le iba la señal a la tele. Mm. Alguien se tenía que subir al techo a girar la antena. Ajá. Y alguien, y desde abajo te gritaba el que estaba sintonizando. Muévele, no, más para allá, al otro. Espérate, ya se fue la imagen, güey. Muévele otra vez, regresate. Ahí está perfecto, ya. No, ya te. Ah, le falta tierra, güey, a la antena. Así menos, pues si la suelto me caigo. Así quédate, güey. Ahí quédate, güey, espérate. Ya va la mitad del partido, ahí quédate. Pero ¿sabes qué? Algo bien chido aquí en Juárez en esa época. La raza podía salirse el sábado, el domingo en la tarde. Y sacaban la tele al patio, güey. No. Y luego ya llegan los vecinos. Todavía aquí lo vimos. Tengo el podcast y hay una familia que tiene todo su sala aquí en la banqueta a estas horas. Y se pone a ver la tele en el patio. Sí, en verano tiene la sala y como 5. No, y en aquel tiempo había esta gente que dormía en los techos del cantón. En verano. Llena de moyotes. Y se llevaba la tele, güey, ¿no? En los techos. ¿Eso es serio? Sí. Ah, qué bonitos recuerdos. No son recuerdos, son anécdotas reales. Por cierto, el otro día fui a vacunar a mi perra, al antirrábico. Me dieron información de que todavía trabaja ahí el señor que hacía la voz que anunciaba de venga a vacunar su perro a la escuela tal. Venga a vacunar su perro. Sí, hombre. Y todavía el señor trabaja ahí. Pues ya tienes que entrevistarlo para un par de mis recuerdos. Entrevista al señor. A mí me causa mucha gracia el señor que sale anunciando el gas natural. Y que le están pague. No, así no. Y luego le pica la calculadora y no. Pero, o sea, ¿cómo se ve que es un señor así como un personaje muy cabrón? Y dice, sí, todo está bien, pero le falta la reconexión. Y luego, hijo. Bueno, no para quejarte, son muy honestos, ¿eh? Está bonito ese comercial. Oye, es increíble, siempre en domingo, cabrón, dura toda la. ¿Cuántas horas duraba? Y era siempre en domingo. ¿Era todo el domingo? Mira, se acaba Chabelo y empezaba siempre domingo. Y Ahí sí te digo todo. Mi mamá me contaba que cuando ella era joven, que eran los 70, 60, que duraba de las 12 de la, del día, como hasta las, no, hasta las 10, 11 de la noche, era maratónico. Era el único programa que había el domingo. Era Le mochaban un trozo como a las 6 de la tarde para poner un programa que se llama México, Magia y Encuentro. No, y luego después cuando ya me tocó a mí, ya era mi época de siempre domingo, como ya en los 90, 91, ¿verdad? Y era, empezaba como desde las 4 a las 10 o algo así, era más. Ya estaba más rocaído el Velasco, ¿verdad? No, nos levantamos bien temprano a ver burbujas, güey, los Chabelo. De la mañana. Chabelo primero. Me mandaban por el menudo. Primero Chabelo. Me mandaban por el menudo antes de Chabelo. Te mandaban por el menudo antes de Chabelo. ¡Claro! 7 años y me dan con el menudo. Mi mamá llevó por el menudo. Con la ollita. ¡Tortas y retortas! ¿Qué dijo antes que ya me pasó Chabelo? ¡Vámonos! No manches, porque veía mucho Chabelo, era pura publicidad. Pues porque querías ver la catapixia, sí, ese era el era una, punto era una chingón. Era enorme de publicidad. Solo veías... Era increíble porque veías puros juguetes que nunca vendían aquí en Ciudad Juárez. Nunca los verías, nunca en tu vida. Los encontrabas. Por eso lo veías y por las decanas. Yo siempre imaginé tener la pista de carros del tiburón ese que se comían los carros. Nunca la vi. Ni aquí ni en ningún lado. Juguetes Lili le di que mi alegría y que Apache y es, nada de eso llegaba. Yo para nunca acá. Vi una avalancha hasta, una avalancha. Hasta que fui adolescente. Sí, no las conocía. Era como que un mundo así mágico que no existía aquí. Oye, y luego anunciaban las. ¿Cómo se llaman las hamburguesas aquellas que Burger está? Boy. Era que era la Brontro doble y la Dino sí. Triple y no. Pero aquí no había nada de eso. La disfrazaban de dinosaurios. Era antes de que empezara el tratado de libre comercio, antes de que invadiera McDonald's y Pizza Hut. Y luego había una nieve 68, quién sabe qué. Danesa 30. ¿Vanesa o Danesa? Danesa 33. Una bola de sabor. Ese. Oh. Hasta que llegó Holanda, digo llegó Trebly. Holanda en el sur. Trebly aquí en Chihuahua. Con B chica, Y luego ya después recibió. Ya después, cuando dejó venir gente de allá que vivía esos rollos, por ejemplo, a mí me llegaron a platicar que los muebles de Troncoso valían madre, ¿no? Así de plano. Con ese nombre no me extraña, Muebles Troncoso, yo imaginaba que era allá en donde vivía los Picapiedras. Ándale, algo así, me imaginaba. ¿Sabes dónde estaba la Ciudadela? Porque venían artesanías. Yo también me preguntaba, ¿dónde chicos queda la... ¿cómo se llama? La provincia, ¿no? La provincia. Yo nunca había escuchado esa palabra hasta que vi Chabelo. Y durante años de Chabelo nunca supimos dónde chicos está la provincia. ¿Por qué siempre mandas saludos a la provincia? ¿Dónde chicos queda la provincia? La DF, básicamente. La provincia es todo lo que rodea al DF. Sí, todo lo que no era el DF era provincia. Exactamente, sí. Esa es la explicación que nos dan, que nos dio Chabelo. ¿Cuates de provincia? Y ahora tienen cuates de Sudamérica también. Ahora. Ya manda y de gente. La provincia de Sudamérica también. Pues sí, sí. Ya habla gente de Argentina y de Venezuela. Sí. Y luego había otra manera, la K2, ¿te acuerdas? Eran unos modelos de televisión y los anunciaban, y creo que Almacenes Vázquez también los anunciaban con música de Jinetes en el Cielo. Aquel tema, esa, a ver. Ah, sí, cierto. Oye, a ver si tú puedes resolverme esta duda. Yo recuerdo que por algún tiempo en las televisiones locales, si no es que en el canal de las estrellas, anunciaban un libro, no creo que fuera una película, se llamaba un libro que se llamaba El No Nacido. Ah, sí. ¿Cuál era? ¿Quién pero era? Pero incluso si es una película. Varias. Sí. Hicieron varias. Pero el libro, bueno, ¿qué tiene el libro? Bueno, es que si, yo nunca lo vi, era un niño. Entonces me siempre. Me da un pinche miedo, ¿crees que sea esa cosa? Porque, ¿cómo era? Platícanos cómo era el anuncio. No, a mí sí. El anuncio comercial estaba de miedo, cabrón. ¿Sí? Sí. O sea, anunciaban el no nacido. Y luego salía un Moisés. Para eso es donde pones al bebé. Una cunita, güey. Y luego, de así del Moisés, se veían los ojos rojos. Del bebé que estaba acostado adentro, ¿no? Y luego se veía que lloraba el niño. ¿Eh? No nacido. Y lo veías a las pinches 12 de la noche. Cagaba. Me recuerda esa imagen del bebé de Rosemary. Ándale. Cuando por fin ve su bebé y nomás abre los ojos. ¿Pero qué libro era o qué? Mal, no nacido. Pero en inglés no. ¿Qué película es? En inglés es John Byrne. Entonces es esa de Unborn, sí, esa es la que veníamos platicando, sí, tío, la otra vez. La misma de los bebés mutantes. Es que sí, me mucha botana, me acuerdo mucho, cabrón. Una vez en una televisora local para Semana Santa. Ajá. En esos comerciales que pasan ya en la noche, ¿no? Porque es el mejor horario. Porque económicamente pues sale muy económico. Y salía un anuncio para Semana Santa donde decían que compraras tú ese libro que venía acompañado de un cassette. Y en el cassette, cabrón, venía una entrevista con Judas desde el infierno. ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Qué mamada sus consejos? Entonces, acá. O sea, o sea, imagínate, se habían comunicado con Judas hasta el infierno. Y lo habían grabado. Oye, Judas, nos puedes conseguir una entrevista acá, es rápido, acá, chinguen. Ey, por favor, no estás muy ocupado ahorita. Déjame aflojo la soga. Ahora sí, ya. Y ahora a mí se me hace botana los cuates estos que leen la suerte y te dicen que la comadre te anda engañando y rollos así. Hay unos de aquí en Juárez que lo ves todo el tipo muy serio, ¿no? Dice, mire, nosotros le vamos a arreglar su problema. Si a usted lo engañan, le va mal en su lo que quieras, ¿no? Pero abajo aparece la dirección. Y una de las direcciones dice claramente, dice abajo del, no sé si abajo o arriba, pero dice, por decir, abajo del Charro Panzón, avenida tal, número tal, teléfono tal, pero queda en el Charro Panzón, o sea, es la guía, güey. Te agarras tú por esa calle y buscas el Charro Panzón y ahí está el abajito. Ah, qué cosas. Vamos a un corte comercial y regresamos al Changuleón Podcast. No se vayan. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos después de este pequeño corte comercial. Nuestros amigos Ceci y Mike y el pequeño Altair se han tenido que retirar. Así es. Sí, así que quedamos aquí Gabriela, Toño, Adrián y su servidor Search. ¿Qué onda? Bueno, vamos a hablar de... ¿Tienes algunas recomendaciones o qué rollo? Pues bueno, este viernes fue la apertura de la exhibición del trabajo de don Antonio Ramos, que nos quiere platicar aquí. Vengo, Antonio Ramos Jr. Vengo el día de hoy para agradecer solemnemente la representación enviada de changoleón.com a las instalaciones del Museo de Arqueología del Chamizal, ya que el día de ayer, viernes, 15 de noviembre del 2013, se dio la inauguración de esta exposición, la cual trata sobre la vida y obra de mi señor padre, Antonio Ramos, conocido en los medios de comunicación locales como el caricaturista Ramos. Y quiero agradecerles y sobre todo darles dos noticias. Una, la exposición iba a estar del 15 de noviembre al 8 de diciembre, pero ayer recibimos la noticia de que el municipio nos invitaba a que nos pidieron que la exposición formara parte de los festejos del aniversario de la ciudad, y es por eso que se extiende hasta el 5 de enero del 2014. Pero aunado a eso, desde ahorita les voy avisando que el próximo año se tiene una sorpresa para Ciudad Juárez, para que estén al pendiente. En el mes de junio, tal no tengo la fecha exacta, se va a tener una exposición ahí en las instalaciones del Museo de Arqueología del Chamizal, en las cuales se van a juntar un trabajo de su servidor, es una exposición de fotografía, y para tener un... No para aderezar, sino como punto dorado del evento, vamos a rodear esta exposición con trabajos de gente dedicada al cómic aquí en Ciudad Juárez, específicamente de changoleón.com. Entonces hay que estar pendientes. Yo les tengo la fecha y la hora cuando ya estemos llegando allá, pero el espacio ya está listo. Ah, muchas gracias. Ahora sí vamos a tener que ponernos a trabajar. Órale. Hijo de su... Yo que quería traer hueva mañana. Pero bueno. De modo, hay que mover, no, hay que mover esos pinceles, mi Sorge. Sí, sí. Hay que subir fotos de la exhibición. Sí, por favor, yo no pude ir. Sí, tuviste que quedarte a trabajar horas extras y ya no. Exactamente. Ya no pudiste estar ahí. Algún día dejaré de hacer eso. Me gustó mucho poder ver los trabajos en lápiz de tu papá. Y luego a un ladito las tintas en tiempo real, o sea, tal y como son. No, o sea, más que las impresiones, los originales. Uh-huh. Fue muy... Y además de que la última cena que hizo ahí tu papá sobre el IVA. Es una última cena en caricatura. Del año 85. Exactamente. Ajá. Y ahora está muy vigente precisamente. Curiosamente está muy vigente. No, estuvo muy padre. Un millón de gracias a todos los que estuvieron presentes. Porque yo, la verdad, le soy sincero. Siempre pienso, uno, híjole, a ver quién viene. Y no sé cuántas personas habrán ido, pero era un buen número. Un buen número. Tenemos un buen número de personas adentro del museo, todo muy suave y muchas gracias. Sí. Y sobre todo un agradecimiento muy grande a changoleón.com, que que ha apoyado tanto el trabajo de Juárez de Mis Recuerdos, de La Rochaca y la revista, cuando estábamos en televisión, etcétera. Muchas, muchas, muchas gracias a www.changoleón.com, que es una de las casas del personaje de La Rochaca y del proyecto sobre historia de Ciudad Juárez, titulado Juárez de Mis Recuerdos. Que por cierto, aquí tengo en mis manos el más reciente ejemplar de Juárez de Mis Recuerdos, del octubre del 2013. Es el número 6 de la segunda época. Ajá. Y trata sobre el tren de Troya, o bien la segunda toma de Ciudad Juárez, que por cierto, el día de ayer cumplió 100 años este acontecimiento. Es la segunda vez que fue tomada Ciudad Juárez, en un acontecimiento tramado estratégicamente por el general Francisco Villa, que se da el 15 de noviembre de 1913. La segunda toma de Ciudad Juárez, que por cierto, el general Villa tomó Ciudad Juárez sin disparar ni una sola bala. Así de sencillo. Aprendan, gringos. Si gustan ver este ejemplar de Juárez de mis recuerdos, lo pueden descargar en formato PDF a todo color en www.larochaca.com. Ahí lo tienen, ahí pueden verlo en PDF. Y si andan en Juárez, gratis, para que se descarguen totalmente gratis en su smartphone, su iPad, no sé. ¿Y en locales en Ciudad Juárez, dónde más o menos se puede encontrar? Por ejemplo, en los bazares. Les recomiendo visiten Plaza de las Américas, ahí en el bazar de antigüedades que está junto a la pista de hielo. Ahí se lo encuentran. Ahí pregunten por mi tocayo Antonio González. Ahí la zona del programa es el local 8D, frente a la pista de hielo en Plaza de las Américas, lugar que todos sabemos, pues es zona donde se ha dado mucho el cómic y algunos eventos relacionados con los cómics en Ciudad Juárez. Eso. Y así es la cosa. Ahí está. Ahí está. La vuelta es uno de los puntos de los cuales hay que estar presente. O larochaca.com. O larochaca.com para que lo bajen en formato electrónico, en PDF. Ahí ponemos el link en Changoleón también para que sale. Bueno, ahora vayámonos hacia el ciberpunk. Ok, entremos en materia. No, pues ya estamos en materia, estamos hablando de cómics, hombre, tío. Van a ver ahora. No, yo quiero recomendar el nuevo tomo de Alita, Last Order. Que van al tomo número 18. Ay, canijo, ya llovió. Oye, está padre porque volvemos a ver a este personaje que me cae muy bien, que se llama Figure Four. El único humano que puede pelear contra robots a mano limpia. Ajá. Más allá de Magnus, el robot fighter. Valiant. Eso es otra historia. Sí, pero bueno. O sea que los robots no traen armas, güey. No, a golpes, así a caratazos, cabrón. Este tipo nomás con sus artes marciales puedes madrar a un robot así. Es que mira, Battle Angel Alita, Toño, es una serie manga japonesa y trata sobre este lugar. El lugar, digamos que en el mundo aquí en la Tierra, así como en esta película que acaba de salir. ¿De cuál? Esta que acaba de salir, sí, de ciencia ficción, sale Elysium o cuál. Elysium, ándale. En que los pobres y jodidos vivimos aquí en la Tierra, que los ricos viven allá arriba en ciudades que flotan sobre la superficie terrestre. Es una ciudad flotante de la que cae basura de vez en cuando. Se llama Tifares. Tifares, sí. Y aquí los humanos son los que están en la Tierra, son los pepenadores de la basura de los ricos. Sí, y nadie sabe cómo es la vida ahí arriba en esa ciudad. Es una leyenda. Y hay un doctor que vive aquí en esta ciudad de la superficie, que un día buscando partes robóticas para sus para sus pacientes, diferentes refacciones, encuentra un cráneo, una chica, encuentra la cabeza y el torso de una chica robot. Entonces, la encuentra y a pesar de que está destruida, la encuentra en perfectas condiciones. Y a pesar de que es un modelo como hace cientos de años, ¿no? Ajá, pero se da cuenta que tiene un cerebro. Y tiene un cerebro. Y está vivo todavía. Ajá. Entonces decide repararla. Y chica no tiene recuerdos de quién es ni qué hacía. Pero poco a poco ves como poco a poco empieza a juntar piezas, la empieza a armar otra vez, a ponerle piernas, brazos. Y no sabe quién es, pero como es una ciudad que no, donde no hay ley, pues hay mucha violencia. Entonces ella es atacada y se da cuenta que tiene habilidades, digamos, de arte marcialistas, de lucha. Entonces decide convertirse en una casa recompensas. Porque se da cuenta que tiene no solo habilidades de lucha, sino entrenamiento militar. Uh-huh. Entonces, y lo hace todo de una manera muy natural. Y empieza ahí empieza el misterio, porque no sabe por qué o qué. Pero esos son tomos que salieron hace 20 años. Entonces, vemos a través de los tomos de Battle Angel Alita, que se llama Gunnam en japonés. Rusty Angel. Ajá. Vemos cómo va creciendo el personaje a través de los años. Ajá. Tuvo 9 tomos en su primera época. Y luego se peleó este cuate con el autor Yukito Kishiro. Se peleó con Soviet Real, tuvo algunos problemas y dejó de publicar Alita. Porque lo obligaron a terminarla en el tomo 9. Él no quería terminar la historia todavía. Entonces lo obligaron a terminarla. Entonces pasaron años hasta que de repente vuelve a retomar el personaje y se puso Alita Last Order. Bueno, el manga no se llama Last Order, entonces empieza a contar otra vez el tomo número 1. Ah, ok. Pero le dice, para empezar a leer Last Order tienes que eliminar el tomo 9. Ah. O sea, agarra, lee hasta el 8 y ahí sáltate al tomo 1 de Last Order. De la nueva época. De la nueva época. Entonces, de la nueva época ya tiene 18 tomos. Excelente. O sea, el doble de lo que tiene, de lo que tuvo la primera edición del. O sea, de Alita. Hay que omitir el final de aquella temporada. Sí. Es que en Japón, cuando tú eres autor de cómics y tienes una serie semanal o mensual, de éxito, ¿no? Si deja de tener éxito, te la cancelan, pero te dan tiempo a que la termines. Sí, te dan un tomo, como quieres, para que la acabes. Y sabes que tienes que acabarla porque ya no es. No, ya no produce. Ya la gente no le deja tantos millones como antes. Entonces, eso fue lo que le ha de haber sucedido, ¿no? Entonces, hasta sí, que sí. La pudo volver a retomar. Ajá. Y en esta historia, ya cuando vuelve Battle Angel Alita, se convierte más. Es más como de peleas. Sí, es más acción más que historia. O sea, los últimos 18 tomos han sido. Casi, bueno, 17 tomos. 17 tomos. Fue un torneo en el espacio de artes marciales. Bien alucinado. Muy entretenido, eso sí. Sí. O sea, sale un poder sobre otro poder, sobre otra técnica de lucha. Y lo curioso es que ahora que empiezo a leer estaba bajando 2018, vuelve a aparecer Figure. Ajá. Este cuate que estaba enamorado de Alita, bueno, sigue todavía. Sí. Y empiezan a ocurrir, ahora sí que empiezan a ocurrir cosas, por fin Que hacen que avance la historia. Que avance la historia, exactamente. O sea, ya por eso, no sé, quizás Yukito Kishiro ya entendió que no es inmortal y que algún día va a morir, así que creo que tiene que apurar a acabarse la historia. Dale al menos una resolución. Pues sí, en el tomo 18 vemos lo que sucede con Alita cuando decide ir a parar esta nave, esta ciudadela espacial que se va a estrellar contra la luna. Sin spoilers. Pero hasta ahí se queda. Sí. Porque lo que sigue, el resto de las más de 3/4 partes del tomo, ajá, es la búsqueda de Figure, de Alita, pero en la Tierra. Ajá. Ok, y ocurre algo muy feo, así que pues no nos vamos a spoiler. Muy al estilo de Yukito Kishiro, que son así muchas, que son tragedias feas. Que no, si se muere el personaje que más quiere, se muere. No, si los tomos originales, hijo, traen unas tragedias novelescas, no feas. Muy recomendable, no quieres dar spoilers, pero bueno, así le hacemos. Yo tampoco quiero. Pero ya salió el tomo 18 y yo siento que la historia de perdida está avanzando en esa. Ahora vamos a ver qué avance en esa línea argumental. Esperemos. Un buen rato, unos 5 tomos más, ¿no? Ajá. Yo creo algo así. Pero es que hay un personaje que es. Se me figura como un Ronald McDonald, es un genio loco, que sí. Se llama Destinova. Destinova, el doctor Destinova. Y este cuate se dedica a agarrar seres humanos y los convierte en robots, pero son robots monstruosos. Es un viejo loco y siempre está comiendo flan. Porque le encanta el flan. Entonces, bueno, es un vicio que tiene Yukito Kishiro también. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Ah, la madre! Él le encanta el flan pues, y metió ese vicio en el doctor Destinova. Y en la superficie de la Tierra lo odian, entonces sucede un evento donde lo andan buscando para matarlo. Entonces eso hace que haya toda una tragedia, un genocidio horrible nomás. Ajá. Por buscarlo. Ni siquiera está en la Tierra, tengo entendido. Y el problema es que ni siquiera puedes matarlo. Porque lo matas, pero ya tiene clones por otros lados allá. El problema es que haciendo desmadre. El problema es que este cuate, curiosamente, aquí hay un nuevo tipo de ser. Alita es un androide. Todo su cuerpo es totalmente robótico y lo único que tiene humano es su cerebro. Y el doctor Destinova, él es todo humano, excepto su cerebro. No tiene cerebro. Tiene un chip, un procesador, digamos, un disco duro. Y ahí está toda su memoria y todo, por eso pasa sus datos al siguiente cuerpo, que le clonan. Y eso es exactamente, parece que es el secreto de la ciudad. Si les ponen, vamos. Sí, el doctor Destinova exactamente no tiene un cerebro, él tiene un disco duro, un chip, en lugar del cerebro. Así que diré, ¿quién es más humano, Alita o el doctor Destinova? Oh. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué es el alma? ¿El cerebro? Uh-huh. Y el doctor Destinova no tiene alma porque no tiene cerebro, tiene un chip. O sea, hasta te plantea unas cosas muy interesantes que te hacen pensar. Y pues bueno, esa es una recomendación. Y la otra recomendación más, pues, más independiente. Sí, pues, pero te voy a decir que todavía no lo empiezo a leer. Tengo el libro de Battling Boy de Paul Pope, que es uno de mis artistas de cómics favoritos. Paul Pope, un artista pues completo. Sí. De esos pocos que hay. Él surgió más o menos en los 90s. Ajá. Y él decía que era el destructor de los cómics. Así es. Es un cuate que vive en Nueva York. Este cuate es que si lees uno de sus cómics, te das cuenta que este cuate rompe todas las reglas, que todos los estereotipos de un cómic. Tiene un estilo bastante muy peculiar. Muy peculiar, muy suyo, vamos. Sí. Y digamos, no quiero decir que muy Picasso, pero él está muy influenciado por Picasso también. Es que puedo decir que no se parece a nadie que hayas visto en algún cómic. En los cómics. Ajá. Pero este cómic, lo acabo de comprar, así que no lo he leído, pero como para mí lo que hace Paul Pope siempre me... llama la atención. Me gusta la atención, entonces ya lo tengo aquí listo, es el que sigue en la fila. Ajá. Para leer. Yo lo que quiero ver más de Paul Pope es una serie que tenía al principio que se llama THB. Que no he vuelto a saber si la ha continuado o no. Es un artista muy inquieto, siempre está haciendo algo nuevo. Sabes que él platica la... tiene una anécdota donde lo contrataron para trabajar en Japón. Uh-huh. Haciendo manga. Sí. Entonces él dibujaba en su estilo. Uh-huh. Pero dice que pues no tuvo ventas, no, su trabajo no causó impacto. Y lo sustituyeron, pero antes de sustituirlo prácticamente le presentaron a la persona que lo iba a sustituir. Le dijo, mira, él va a trabajar ahora en tu lugar. Uh-huh. Entonces eso lo dejó así como muy indignado. Indignado. Un cuate que copiaba su estilo, básicamente. ¿Sabes que hay un cuate que salió en la revista Heavy Metal? No recuerdo el nombre de la serie. Dibuja igualito que Paul Pope. Podríamos decirte que podría decir que es un clon. Pero a la vez es un clon que también tiene lo suyo. Digamos que está influenciado por Paul Pope. Mucho, no recuerdo. Tengo que volver a ojear las revistas donde sale, porque yo lo estaba viendo y al principio pensé que era Paul Pope, pero luego me di cuenta que no. Mira, yo he visto muchos clones de Mike Mignola, de Frank Miller. Sí. Algunos incluso lo superan, déjame decirte. Pues es que ese es el punto, ¿no? Que ajá. Si eres un clon, pero que supera al original. Ajá. No es algo que encuentras todos los días. Sí, sí, o sea, sí, siempre sí. Encuentras clones y dices, es un clon de Jim Lee, otro más, ¿no? O de Jeff Campbell. Ajá, sí, sí, sí. ¿Por qué nunca encuentro clones de Adam Hughes, Sí, debe de haber. Sí hay. Debe de haber, pero pues como que no salen. Otra recomendación, hablando de clones de Paul Pope, y este fue sin querer queriendo. Hay un... Sí, hombre, alguien subió un link al Facebook. Ajá. De un cómic fan, un fan cómic de Batman que se llama The Deal. Wow. Y se lo recomiendo mucho. Tiene algo de influencia de Paul Pope el dibujo. Bastante, diría yo. Bastante. Pero es una historia muy cruda de la última batalla de Batman y el Joker. Por fin una resolución entre el eterno conflicto entre Batman y el Joker. Sí. Y es definitiva. Y está muy buena. Está muy buena, les queremos spoilerear. Les dejamos el link. Se llama, ahí va a estar en Changoleón, pero si lo quieren, ahí se los voy a decir. Se llama moonheadpress.blogspot.it. Uh-huh. Y se llama The Deal. Y si les da hueva leerlo, pueden ver el cómic actuado ahí en YouTube. El motion comic. Sí, motion comic. Sí, ahí ahí se los vamos a dejar en Changoleón para que lo chequen. Y eso es lo que yo tengo, Adrián. No sé, bueno, qué más tengas tú. Pues yo quisiera, antes de irnos, recomendarles un anime que me estoy chutando, que se me hizo muy bueno. Se llama Samurai Flamenco. Es que es una serie de anime. Humor, drama, ¿qué es? Te lo voy a poner así, es como Kikas, pero la japonesa. Vámonos. ¿Cómo se llama otra vez? Samurai Flamenco. Samurai Flamenco. Trata de un cuate que, digamos, es aficionado a las series hentai. Ya sabes, de estos tipo Power Rangers o Kamen Rider, ya sabes. Ultraman y así. Sí, ya sabes, de ese tipo, esos güeyes que andan en moto ahí con un traje tipo armadura acá, medio insectoide, y pelea contra villanos acá bien, con muchas explosiones y chispas y armas, ¿no? Extrañas, ¿no? Y pues un día este cuate pues decide convertirse él mismo en un superhéroe. Bueno, superhéroe a la japonesa. Y adopta una personalidad que se llama Samurai Flamenco. Así se llama. El problema es que este cuate es un... pues el cuate, pues, como es carita, bien parecido, él trabaja como modelo. Modelo de revistas, o a veces actúa en programas de televisión. Pero por las noches él sale según él, a combatir el crimen. Claro, a pelearse con borrachos, señoras que sacan la basura en la noche y luego sacan en la mañana. Hacerse la emoción a los chavos que andan andan de vagos en la tarde, muy tarde, bueno, no sé, o sea, pequeños, se puede decir, pues no delitos, ¿no? Pero son cosas que todo el mundo hace, que no son correctas, pero todo el mundo las hace. Ok, a ver, entonces anda peleando por las pequeñas minucias que la gente hace mal que... Exacto. Que hace toda la diferencia. Exactamente, pero está también llevada la serie, tiene, da un aire fresco muy diferente de todo el anime ahorita que es... colegialas, moe, y ya. Ah. Entonces esta serie, pues, así que casi no la he escuchado mentar por nadie, porque pues, supongo que pues, no le vaya a llamar la atención a nadie. Pero a mí me llamó bastante la atención, es otra cosa, es muy diferente. Samurai Flamenco. Samurai Flamenco, tienen que verla, se las recomiendo ampliamente. Ahí está. Exactamente. Ahí luego les traigo una reseña ya que tengamos más tiempo. Ok, sirve que la semana me echo unos para platicarlo. Está muy bueno. Unos episodios. ¿Algo más que quieran decir ya estamos de salida? Agregar. Sí. Retomando un poquito, retorno y hago un paréntesis con ello. Quiero felicitar a Adrián Gabriel. Mi compra ya pasó, ¿eh? En la exposición sobre la obra y vida de mi padre, se incluyeron algunos dibujos homenaje. Entre ellos un caricaturista que trabaja aquí en el centro histórico. Júpiter. Uh-huh. Y llevaba yo también dos piezas, dos gráficos de la autoría de Adrián Gabriel. Que no les puedo decir cómo llegaron a mis manos porque pues tampoco se trata de eso. Que después les voy a decir. Hasta voy a balconear a Adrián Gabriel, qué gacho. Me los entregó y yo me quedé... No, yo siempre... O sea, yo el arte de Adrián es... Mis respetos. Yo lo considero uno de los mejores dibujantes que hay en la actualidad en esta ciudad. Y las dos piezas están montadas en la exposición en un área especial en la cual se puso la mesa de dibujo del caricaturista Ramos. Hay algunas fotos de su trayectoria. Y entre ellas se encuentran estas dos piezas de Adrián. Que lo de la felicitación porque la gente que acudió a la inauguración, la pregunta fue, ¿quién es el autor? Entonces, hoy me di una vuelta porque tenía que ir por un monitor que tuve ahí en la exposición y se me llamó mucho la atención de que llegué y había visita a la exposición, había un grupo de personas y una vez más... ¿quién es el autor de esas dos pinturas en particular, esos dos gráficos, que es un dibujo y otro a color? Y siempre salta la pregunta de quién, aunque está ahí, claro, ¿verdad? No es que no acostumbramos eso, como les digo, de que se ha pedido mucho la lectura, pues sí tiene su... La gente no lee, aunque esté ahí la descripción a un lado. Aunque esté la descripción y diga, es un homenaje de Adrián Gabriel, el homenaje a Ramos, bla, bla, bla, pero siempre salta la pregunta. Me pasó ayer y me pasó hoy que me di la vuelta para ir por ese detalle. La pregunta es ¿quién es el autor? Entonces pues, es Adrián Gabriel, es una persona que vive aquí en Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tan bueno el arte de mi compa Adrián que, o sea, resalta, así de sencillo. Entonces, felicidades Adrián. No le doy las gracias al cabrón, porque no te quiero explicar cómo... No me la merezco. No, sí, no. No, sí. Sí, te la mereces, güey. Un día les voy a platicar sobre esas dos cuadros. Es una anécdota de... Hoy me puse a hacer cuentas, güey. Es que son dos obras tan contradictorias a la vez. Es que no... Bueno, tienes que encontrar esto, pero dejémoslo para otra ocasión. Sí, sí, vamos a dejarlo para otra ocasión. Lo que sí les puedo decir es que eché cuentas y yo casi estoy seguro. Híjole, hasta temo irla a regar porque... Dije yo cuenta si fueron... Mira, te voy a poner para que te hagas una idea. Cuando te mostré el primer avance, estamos en el programa de Vane, una noche. En el programa de radio de Vane. Estamos hablando de hace 5 años, cabrón. Y gracias a Dios esta semana llegaron esas dos piezas a mis manos. Bueno, ahí está. Una felicitación a Adrián Gabriel. Lo curioso es que la pieza más difícil te la traigo en menos tiempo. Bueno, así es. Dejémoslo para más adelante eso. Por cierto, si escucha este podcast un personaje por ahí de nombre Adrián Durame, hay que recordarle que hay un acuerdo similar al de Adrián, ¿verdad? Cuando Adrián tenía ya 3 años, yo en espera de ver cuándo me entregaba esos gráficos, me dijo Adrián, vamos a... Le dije, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un dibujo así. ¡Hola, está mal! Nomás no te vaya a salir yo como el tocayo. Y pues ya, güey, o sea, ahí la llevas. De hecho, creo que salió peor. Bueno, pues gracias, Adrián. Okay. Oye, por cierto, Adrián, si quieren ver tu trabajo, ¿dónde lo pueden ver? Pues chequen mi Divine Art. Es A-R-L. No pregunto por qué, pues no alcancé a poner más. No me dejó el maldito DeviantArt. Siempre fallan, no sé por qué. Bueno, es arl.deviantart.com. Ahí está el link en Changolín también. Oye, sí, y además hay un webcomic medio pesado. De hecho, el plan es son varios webcomics. Sí. Esperen un momento, esta cosa está a punto de arrancar. Estoy esforzándome lo más que puedo. Era la onda que yo no me dedico a esto, desgraciadamente. Yo trabajo 8 horas en un trabajo X y llego a mi casa y me pongo a dibujar. Yeah. Historia de la vida de nosotros. Trato de sacar una paginita, aunque sean esas 4 horas antes de irme a dormir. Bueno, si quieren ver un preview ahí en Chango León, en la columna de la derecha, dice webcomics. Próximamente, más pronto lo que crean, va a haber más de lo que se esperaban. El cómic de Adrián es For You with Lovecraft. Ahí pueden ver un preview. Un preview es una parodia lovecraftiana. No es un cómic en serio, es una parodia. Ah, ok. También tenemos cómic de Ángel García, que ahí dice Anatole Serial. Ajá. Ya tiene muchos años este Ángel con ese cómic. Sí, y tenemos a Calm Lost, que es de Ceci. De Ceci, ajá. También ya tiene mucho tiempo Ceci con ese. Sí, y el mío, que se llama Neonerds, ahí hay unas paginitas. También tiene mucho tiempo. Por lo mismo de que somos personas que trabajamos 8 horas haciendo lo que no nos gusta y la chingada. Es lo malo ser adulto, señor. Cuando era adolescente tenía mucho tiempo para dibujar. Es que no encuentro trabajo de gerente o de dueño, pues está cabrón, no lo encuentro. Ándale, una empresa piramidal, pero yo creo que está en la punta, pero no se puede. Sí, no, está cabrón, tiene que empezar desde abajo. Lo malo es que las pirámides no crecen para arriba, nada más crecen para abajo. Sí. Bueno, nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Ay, soportan mal. Recuerden www.changoleonpodcast, el monseñor del cómic. Señores, la entrada cuesta la razón. ¿Cuánta razón? ¡Ay, mi Juaritos! ¡Ay, mi Juaritos! ¡Eso! ¿Con qué rola nos vamos, Toño? ¿Con cuál nos vamos? Una clásica de Juárez o algo así. ¿Una clásica de Juárez? Silver o algo. ¿Con cuál nos vamos? ¿Qué es esa melodía que estamos empezando a escuchar, Toño? Dinos. ¿Qué rol es? Bueno, de los Silver me gusta mucho uno por la música que usan. Que dice, hijo, yo nunca he cantado aquí, güey, no mames. Nomás da el título de la canción. Nomás el título de la canción. No, pues un clásico. Morir en el río de los Silver. De la autoría del señor Beto Lozano. Ok, con esta linda melodía nos vemos dentro de 15 días en otro Chango León Podcast. Enjoy, enjoy. Bye. Ahí yo me moriré, a la orilla del río, donde antes de que te fueras, estabas siempre conmigo. A ti no te lloraré, porque en mí has vivido. En el mundo, lo nuestro sigue en el río. Lo que tú reíste, lloro yo. Lo que tú cantaste, pienso yo. Lo que tú quisiste, adoro yo. Y ahí está. Que me dice que quieres verte en el río, y en el agua veo tu cara y de tu cabello el brillo. Muy temprano te pregunto si tienes calor o frío. Contestas en brisa que el sol por fin ha salido.